Instagram, DJ C Settle, double O. Facebook, DJ C Settle. DJ C Settle mixtape. Twitter, DJ C Settle. Ya yo no estoy pa' susto, enemigos todos ocultos, o van a amanecer en bulto. El último que sacó, la mano se le trancó, bo, y al otro día se cayó. Pánico en la disco, hace calor. Pánico en la disco, sigo sembrando el terror. Pánico en la disco, hace calor. Pánico en la disco, sigo sembrando el terror. La soga no se rompió, mamá, bicho, yo la partí. Ahora estoy puesto pa' la fama y también pa' ti. El gordo de las flacas, tanto cloro, maní. Yo soy el que le corre las gatas, los fuertes del gym. Roncando vivo forever como un rotativo. La bestia, el hombre radioactivo. Hay muchos monstruos acá adentro, 911 rescate. Que la disco está sabrosa pa' ser disparate. Mi princesita no se deja, todo lo educa. Que la toque va a botar más humo que una juca. Y pa'l piso, todo el mundo conoce la rutina. Ustedes son los malos y nosotros el comité disciplina. Ya yo no estoy pa' susto, enemigos todos ocultos, o van a amanecer en bulto. Que el último que sacó, la mano se le trancó, y al otro día se cayó. Pánico en la disco, hace calor. Pánico en la disco, sigo sembrando el terror. Pánico en la disco, hace calor. Pánico en la disco, sigo sembrando el terror. Sácate el doble sello, que donde yo te ven el cabello, te metemos lindo y bello. La joroba en la camilla, se le peto, chambeo y aprieto. Y saliendo en la discoteca, los aprieto. Llamen a los bomberos, fuego. Abran la pompa, que te hasta que el disco se rompa. Hey, mami, mami, bebecita, tú eres la que me marea. Que se enteren que la bruja por ti es que se va a pegar. No hay falla, papito, cuidado con esa ética. Que el que me toque le descargo la planta eléctrica. Permiso, que voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso. La bruja.